Miércoles 9 de octubre. Cuando oréis, decid, Padre. Del Evangelio según San Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en tentación. Comentario al Evangelio por Sor Flora María. Y esto es lo que precisamente el Señor Jesús nos dice en el Evangelio que hoy se proclama. Cuando oréis, decid, Padre. Eso es todo. No hacen falta métodos de relajación ni tal o cual cosa. Es algo muy simple, sencillo. Como un niño ante su progenitor. ¡Papá! Esta es la oración de Jesús. Esto es lo que nos enseña que debemos decir al entrar en diálogo con Dios. Y esta buena noticia, este Evangelio de Jesucristo, es lo que debemos proclamar. De ahí que hagamos nuestras las palabras del Salmo como programa de vida. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id y decid a todos que Dios es Padre y nos ama. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.